A desearle mucho éxito a esta noble cruzada, a manifestarle aquellos temas que son de interés regional, como lo son el royalty de la minería, donde efectivamente quedan aquí en la región los recursos, la construcción del hospital, el tema de la construcción de las carreteras y cómo hacemos que Antofagasta se siga posicionando como una ciudad de clase mundial. Asimismo, le hemos manifestado que el Partido Regionalista Lo Independiente está hoy día en un proceso de reflexión antes de señalar qué candidato presidencial va a apoyar y que en este sentido las conversaciones que se van a realizar se están realizando con la directiva del partido que encabeza el senador Adolfo Saldívar.